es el baile de los cumbiamberos. Haces un pasito para aquí, un pasito para allá, y esta cumbia a bailar. Este es el baile de los sonideros, este es el ritmo de los cumbiamberos. Haces un pasito para aquí, un pasito para allá. Haces un pasito para aquí.